besar. No digas que me alejo, que siempre estoy como entre sueños. Mi vida es así, aplausos y canciones. Soy un poco la mitad de mí. ¿Qué puedo hacer? No te enfrentes a mi amor, confía en él. Lo tienes que entender. La música es mi vida y no puedo abandonarla. Es tanto como tú. En el aire que...